Al cumplirse un año de la inundación que conmovió a la ciudad de La Plata y al país, la Comisión Provincial por la Memoria inaugura mañana la muestra Inundación y Después. Va a ser a las 18 horas en el Museo de Arte y Memoria, donde va a haber, entre otras cosas, una charla abierta a cargo del juez Luis Arias, el defensor penal juvenil Julián Axat y el copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón. Bueno, nos interesaba saber de qué trata esta inauguración, esta muestra. Y para hablar sobre estas cuestiones, estamos en comunicación con Carito Cadell, y ella es estudiante de plástica, ceramista, y también va a formar parte de esta muestra. Así que te saludamos, Carito, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Bien. Bien. Bueno, Carito, para saber un poco en qué consiste esta muestra y cuáles son los ejes que va a tener al reporte gráfico, cuáles son los ejes que atraviesan esta muestra. A ver, producciones hay muchas, de fotógrafos más fotografías de gente que se acercó, hubo una convocatoria abierta a la comunidad y acercaron fotografías y relatos, o sea, desde la gente. Después hay otros artistas plásticos más colectivos artísticos, así que hay mucho para ver. Uh-huh. Se tratan desde distintos aspectos, qué sé yo, el día de la tormenta puntualmente, los días después, la solidaridad, bueno, hay muchos aspectos, o casi todos, no sé. Claro. ¿Cómo organizaron esto? ¿Cómo planificaron y armaron esta muestra? ¿Cómo surge la idea? Vos hablabas ahí de algunos colectivos. ¿Quiénes lo motorizaron? Y también, ¿por qué la comisión como lugar de muestra? Bueno, fue la comisión la que lo organiza y la que nos, por lo menos a mí, me convocaron ellos. Conocían la obra y me llamaron. Uh-huh. Supongo que, bueno, esto, al cumplirse un año, se plantearon en la conmemoración y lo hicieron de esta manera. Yo, la verdad, no estoy dentro de la organización. Vos sos una de las artistas. Sí, claro, sí, a mí me convocaron nada más y no participé en ninguna parte de la organización. Bien, y contanos entonces un poco sobre qué te basaste, qué te pasó para a la hora de... Se te inundó la casa. Sí, como a todo, como a muchos, no uh-huh. sé. ¿Y cómo decidiste, digamos, generar un producto o un arte? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque supongo que debe haber sido un proceso difícil. Primero te tocó la inundación y luego todo lo que eso conllevó. Sí. No sé si lo decidí. Yo fui trabajando y el tema era recurrente en las conversaciones, en las imágenes que se veían permanentemente, y además me afectó muchísimo el comienzo de clases también, como vos dijiste, yo soy estudiante de plástica. Uh-huh. Y bueno, entonces me dificultó muchísimo el comienzo de clases y decidí usarlo el tema como tema de trabajo, y bueno, salieron cosas que tenían relación con eso. Supongo que también porque me afectó a mí directamente, ¿no? Claro. ¿Perdiste cosas de tu casa? Sí, sí, como todos los que se inundaron. Bien, y para organizar esta muestra, digo, ¿se han reunido con los fotógrafos? Ahí veía, por ejemplo, que bueno, Helen Saut, que es una de las fotógrafas uh-huh. de la comisión y que es la curadora uh-huh. De la muestra, han trabajado en algunos aspectos respecto a la curaduría, la edición de las fotos con el equipo. ¿Cómo uh-huh. Ustedes se reunieron? ¿Pensaron algunos ejes? ¿Fue más bien libre relacionado a sus propias sensibilidades, digamos? Como te decía, yo no participé de esa parte de la organización. Por eso, ¿no tuvieron un espacio como colectivo para eso? No, por lo menos yo no. Yo sé que, o sea, hoy estuve en parte del montaje y estaban los chicos de algunos de los colectivos y ellos supongo que sí han participado. Yo conozco a muy poca gente de ahí, más que de vista o por eso, porque somos colegas. Claro. Me invitaron a participar y por supuesto que acepté. Para mí era importante justamente por lo que significa el Museo de Arte y Memoria, que sea para estas fechas y que sea con una obra que para mí fue significativa, fue importante. Pero después, más allá de eso, mi participación no fue. Claro, bien. Uh-huh. Pensaba esto, ¿cómo pensás vos tu obra? Que seguramente, bueno, ahora vamos a charlar y no sabemos cuánto va a durar, pero tendremos tiempo para visitarla. ¿Cómo la pensás en relación al ejercicio de la memoria, el arte como una plataforma, si se quiere, un puente para ejercitar la memoria? ¿Lo has pensado? Sí, por eso te decía que me parecía que era importante para mí. A ver si lo puedo poner en pocas palabras lo que pienso. Supongo que tiene que ver también con la concepción que cada uno tiene de lo que es arte, de lo que es un artista, de lo que es una obra. Yo particularmente pienso que, a ver, sin que sea panfletista, para mí el artista o las personas en general tenemos que tener un compromiso social de alguna clase, cualquiera sea la convicción política o... Sí. Y después como artista también, además, me parece que una de las cosas que ofrece el arte es eso, distintas miradas. Y en esas miradas, el rescatar la memoria, sobre todo en situaciones que son tan importantes socialmente, eso me parece... No es para mí excluyente, no es que que pienso que un artista solamente debe ser eso. Pero me parece un aspecto importante. Claro, incluso más allá de la cuestión personal, porque imagino que habrá fotografías y otras obras de personas que fueron afectadas como tu caso y otras que no, digamos, que tienen una visión quizás un tanto más alejada. Por eso por ahí interesante con qué nos vamos a encontrar con tu obra. Digo, seguramente nos vamos a encontrar a Carito Cadelli y su experiencia propia, pero digamos, saber eso, como qué te parece que nos permite reflexionar. ¿Es una obra plástica? ¿La mía en particular, decís? Sí. Sí, la mía es como una obra en cerámica. Como vos dijiste, yo soy ceramista. Uh-huh. Y eso, son unas casitas de cerámica con una marca de la inundación. Una marca de como una... Sí, es una marca del agua. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Yo me surgen muchas preguntas, no quiero rozar, no, pero ¿cómo fue ese proceso? Digo, ¿fue angustiante? ¿Qué cosas te pasaron? No. Bueno, a mí particularmente no. Me pasó que durante todo el proceso de asimilar lo que nos había pasado a todos, lo que me pasaba a mí particularmente me parecía chiquito al lado de otras historias que uno escuchaba. Y ayer, por ejemplo, en alguna de las actividades que hubo en Plaza Moreno, estaban los SMS de la intervención que hizo la Cátedra de Artes Combinadas. Había mensajitos y yo recordaba que lo que yo contestaba a todos los mensajes cuando tuve teléfono, estamos todos y estamos bien. Mm. Y eso era principal. A mí me costó mucho esa parte de los relatos. Cuando la gente, bueno, todavía hoy habla de los que perdió, de las personas, de los afectos que perdió. Eso sí. Después, por lo demás... no sé, yo lo trabajé desde un lugar, no, a mí no me dio... Fue liberador. Particularmente, por lo menos no fui consciente, no lo sé. Claro, a lo mejor fue más liberador. Y trabajarlo desde ahí te permite, desde la producción, te permite como te decía antes, hacer distintas miradas. Entonces, eso, son distintos análisis y te permite procesarlo. Bien. ¿Has participado anteriormente o es la primera vez que respecto a este tema, digamos, la inundación, es la primera muestra en la que participas? Sí, es la primera muestra en la que participo, sí. Bien. Sí. Carito, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra en la comisión? Abril y mayo. Ah, bien. Sí. Tenemos bastante tiempo entonces. Sí. Sabíamos que bueno, van a participar colectivos artísticos Volver a Habitar, que, que es, hicieron de todo, murales. En esas situaciones te has encontrado, no sé, tengo como la imagen referente de Luxor, por ejemplo. En algunas de esas actividades has participado también. No. Qué sé yo, fui a algunas participaciones en la asamblea de acá de mi barrio, trabajé mucho sobre esas ideas, pero particularmente con otros artistas, no, sacando a mis compañeros de facultad, no sé, no salió así. Está perfecto. Bueno, Carito, te agradecemos esta comunicación y seguramente nos vamos a encontrar por ahí y vamos a buscar tus cerámicas. Bueno, te agradecemos. No, de nada. Un saludo. Chao.